cantar que se agiganta con el tiempo y su voz de rico acorde que en el cielo centellante que ilumina el firmamento. Digna representación de mi folclor soberana, que la tradición reclama y no entiende más razón. Escuchar el rico son en la Navidad zuliana y al sonar de las campanas de mi China en procesión. Cantan al centro que la plata se queda santa, y en su herencia nos legará sus raíces y su acento. Corrizo, tambor y vara se engranó todo tu cuerpo. Cantan al centro que la plata se quedará, y en su herencia nos legará sus raíces y su acento. Corrizo, tambor y vara. Fernando, José Manuel, con cariño. Lo único que le agradezco a la colonización, que en su hambre de expansión hizo llegar a los negros y sus cantos no se dieron, y a través de su gran raza el pueblo formó la gaita que hoy en día conocemos. Cantar en el centro de la plata se quedará, que en su herencia nos legará su raíz. Les quiero confesar, en crítica constructiva, sin ánimos de ofuscar, esos gaiteros cerrados que no han fundado conciencia y que dañan la existencia de nuestro folclore.